si eres tú. Juramos amarnos. Donde vayas tú, donde vayas tú. Te escucho risueña. Canción eres tú, canción eres tú. Te abrigo y me alegras. Verano eres tú, verano eres tú. Planetas te esperan. Estrella eres tú, estrella eres tú. Los años que quedan los guardo a favor, los guardo a favor. Tocando el sol, tu mano.